Estamos llegando al final de otra emisión más de nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma, que transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que lo hacen en directo, han diferido, a quienes agradecemos con la distancia nuevamente, con un abrazo enorme, por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Quiero compartir este poema titulado Ni Dios Podrá, de nuestro querido amigo Camilo Centofuoco, que da cuenta de un poco de lo que sentimos todos los que sí amamos a la patria y a nuestros semejantes. ¿Cómo te perdono, compatriota, si por odio, por maldad o por idiota llenas nuestras calles de pobreza? ¿Qué demonio se cruzó por tu cabeza para hacer de nuestro mundo laborioso el prostíbulo y la timba de un vicioso? ¿Cómo te perdono, ciudadano, si pones en el gobierno a un inhumano que con su mejor cara de roca le quitará a este pueblo de la boca sin pudor, sin piedad ni cortapisa el pan y el frescor de su sonrisa? ¿Cómo te perdono, ignorante, si metes en el bazar al elefante, si por ser tan avaro y tan pequeño mandas al infierno nuestro sueño de patria soberana y liberada, dejando en su lugar tierra arrasada? ¿Cómo te perdono, miserable, si con ese sentimiento detestable que nace del rencor y el egoísmo pones a nuestra gente en el abismo, si cambias el sol de nuestro día por la noche de una triste factoría? ¿Cómo te perdono, inconsciente, si seguís apoyando al que nos miente, si por no querer torcer el brazo vas dejando que nos quiten a pedazos con la desolación que trae el hambre hasta la última gota de la sangre? ¿Cómo te perdono si no puedo, si vos sos el culpable de este enredo, si en esa actitud de botarate pones a mi Argentina de remate? Que te perdone Dios en su clemencia, tus nietos no podrán en su indigencia. ¿Cómo responder, no?, a semejante manifestación de desprecio y de sentencia, casi como lo que planteábamos en el inicio del programa sobre hay que ser muy pelotudo para haber aceptado esta realidad, para haber apoyado esos discursos de odio, de desprecio, de desaprobación, de actitudes muy miserables. Y a veces uno trata de comprender, intenta comprender el nivel de irracionalidad al cual ha recurrido para conducirnos a esta realidad tan desastrosa, dolorosa, lamentable. Y bueno, es muy difícil perdonar. Es muy difícil perdonar esas actitudes tan egoístas, tan pequeñas. Pequeñas en el sentido figurado, ¿no? Enormes en el daño que han provocado. Enormes. Y claro, es muy probable que generaciones futuras, cuando puedan leer la historia que hemos transitado, primero se pregunten cómo pudieron ser tan pelotudos y segundo, ¿quién podría haberlos perdonado? Porque ellos, con lo que hereden, seguramente dirán también, ni Dios te podrá perdonar, ni Dios te habrá perdonado, yo no te perdono por tanto daño provocado. Bueno, es una herencia que figurará en algunos manuales de la historia con muchas preguntas, pero también con sentencias de parte de quienes sí tienen conciencia, conciencia social, conciencia proletaria, laburante, conciencia necesaria para, de algunas partecitas de esta sociedad, por lo menos mantener la dignidad que ese porcentaje carece, con el cual nos han conducido a esto que estamos transitando. Ojalá podamos cambiar la historia, como siempre decimos desde esta trinchera comunicacional. Ojalá podamos cambiar la historia para que lo que nos reste del presente y el futuro inmediato nos brinde la alternativa de generar nuevas instancias superadoras, constructoras de algo mucho más lindo, mucho más cálido, mucho más amoroso, y que las futuras generaciones puedan disfrutarlo. Ojalá que así sea. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.